Estamos acá para un día. Ustedes saben que, bueno, seguimos el tema que no hay forma de no tocarlo, que es cómo nos afecta la cuarentena a todos. Y hace un par de días nos enteramos con la imputación a dos médicos acá en Córdoba, y allá se realizó una caravana en apoyo a estos médicos por algo que es insólito. Bueno, Córdoba nos viene sorprendiendo con estas cosas, con algunas cosas, digamos. Y para que nos cuente toda esta situación, en este momento vamos a hablar con Peca Soriano, que nos va a contar, bueno, qué pasó ayer y el tema de la imputación a este médico, a estos médicos. ¿Qué tal, Peca? Hola, buen día, ¿cómo les va? Bien. Acá estamos después de un día muy emotivo porque este fiscal, a quien yo quiero agradecer realmente, pues logró lo impensado, que 7.000 médicos saliéramos a la calle ayer, por supuesto todos protegidos, en una marcha que fue conmovedora, conmovedora no solo por los 7.000 médicos, sino por el apoyo que recibíamos de todos los balcones, de la gente aplaudiendo y dándonos, lo que realmente en un momento a mí me cayeron las lágrimas de ver esto, pero bueno, por el otro lado, para abajo está la bronca de saber que es una imputación totalmente injusta a una persona que realmente había pedido, había solicitado todas las cuestiones para por nota, la había solicitado a las autoridades de la clínica, habían hecho caso omiso, pero más allá de eso, él ignoraba totalmente que tuviera algún, porque usted sabe que esta enfermedad es asintomática al comienzo, ¿no? Sí. Y en esa época que pasó esto, estábamos con la OMS, con la Organización Mundial de la Salud, que decía barbijo sí, barbijo no, y había las directivas de la OMS en ese momento eran, el barbijo solo se usa cuando uno está enfrentando a un infectado, ¿está? Entonces, no había ninguna obligación de para un personal de salud de usar el barbijo. Igualmente, él, con su olfato de médico, había pedido a las autoridades que se les proveyera de los materiales correspondientes de protección personal, y bueno, las autoridades de la clínica, que dicho sea paso, llamativamente, no está imputado el dueño de la clínica, y curiosamente es el padre de un vocal del Tribunal Superior de Justicia, o sea, lo tiro así como entre paréntesis, ¿no? Esta justicia es muy muy curiosa, esta justicia que tienen. En épocas de que la justicia prácticamente no se mueve para nada, para esto se movió rapidísimamente y le cae a una persona que es víctima y lo transforma en victimario, siendo que el doctor no tenía ningún síntoma, que por motus propios se hizo, sin tener síntomas, se hace el test de coronavirus, ahí cuando le demuestran que él tenía corona, obviamente inmediatamente avisa a las autoridades como corresponde, a las autoridades del COE, y bueno, se hace todo el protocolo y después pasa lo que pasó en el italiano y todo lo que ustedes conocen. Pero bueno, este doctor actuó de acuerdo a su buen saber, actuó debidamente, actuó con su juramento hipocrático, actuó como él debía actuar, cumplió con su deber. Y bueno, entonces todos los médicos quedamos realmente muy preocupados al saber que uno no solo tiene que lidiar contra un enemigo que es invisible, sino que además tiene que lidiar contra otro enemigo, que parece ser que fuera enemigo, que es una justicia injusta, una justicia que con un fiscal que ni siquiera está nombrado por concurso, sino que está nombrado a dedo, porque ni siquiera rendió concurso, imputa, vaya a saber con qué prueba, no sé, el fiscal lo sabrá, porque no ha dicho nada, él dice que tiene pruebas contundentes, los que conocemos el caso de cerca decimos que no, y bueno, ya se verá, pero mientras, todo el personal de salud queda con una angustia tremenda, porque dice, bueno, ¿qué hago? Yo mañana voy a trabajar, arriesgo mi familia, arriesgo mi salud, a ver, para que luego termine imputado, o me quedo en casa y simulo una enfermedad y no voy. ¿Me entiendes? Porque lo transforma al trabajo nuestro en altamente riesgoso. Estamos en la primera línea de batalla y parece ser que el tiro lo recibimos de atrás, ¿no? Creo que es grave. Y es por eso digo que el fiscal Godoy logró lo que no habíamos logrado, lo que venimos en estas cuestiones de reivindicaciones por la salud pública, lo que no habíamos logrado en 50 años lo logró el fiscal Godoy, sacar a 7.000 médicos a la calle, indignados. Realmente estamos indignados. Peca, ¿qué tal? Buen día. Gonzalo te saluda. Hola, Gonzalo. Si bien la caravana fue por la imputación a Lucas, a Figueroa, hay algo atrás, como que me parece que la imputación es la gota que derrama el vaso. ¿Cómo viene el tema de salud? Si sabes si se recibieron los 5.000 pesos de Nación, ¿cómo viene el tema de...? No, eso viene muy mal. La salud está precarizada hace mucho tiempo, o sea, no es de ahora. Lo que pasa es que esto ha venido a desnudar un sistema, no solo en Córdoba, ¿no? No solo en Córdoba, en todo el mundo, ¿no? A ver, salvo honrosa excepción en el mundo, el sistema de salud, porque las autoridades en general lo toman a la salud como un gasto y no como una inversión. La salud es una inversión. La salud es un derecho humano universal. Y bueno, cuando primero están los gastos en publicidad, después los gastos para pagarle a los asesores de los legisladores, después para pagar, qué sé yo, vivir en la salud, la educación queda en el último, ¿no? Pero cuando tienen que hacer campaña, allá van, con la salud y educación. Salud, educación y seguridad. Usted lo habrá escuchado, el gobernador Chiaretti, ¿no? Salud, educación y seguridad, bueno. Sí. Mientras tanto, cuando llega el momento de... A ver, hay médicos y enfermeras que tienen que trabajar en dos hasta tres lugares para poder realmente mantener a su familia. ¿Cómo hace una persona que tiene que trabajar en dos o tres sitios para cuidarse de no agarrarse un coronavirus? Le hacen firmar una declaración jurada de que esta persona no tiene corona, cuando esa persona es imposible saberlo, porque sabemos que el coronavirus no da síntomas al comienzo. Yeah. Y bueno, esa declaración jurada, cuando la firma, es jodida, la firma con la mano temblando. Entonces hay lugares donde no están los equipos de protección adecuados, o donde hay escasos equipos de protección. Hay otros sitios en donde tienen que cambiarse en un lugar de dos por tres personas juntas. Entonces resulta ser que tenemos que estar a 2 metros de uno del otro, pero cuando tienen que cambiarse se cambian uno a 1 metro del otro. Yeah. ¿Cómo es la cosa? Entonces hay muchas irregularidades, Además, yo le vengo pidiendo al señor ministro, hay una falta de comunicación con la sociedad tremenda, tremenda. Yo no sé por qué está incomunicación. Esta incomunicación provoca zozobra en la población. Me dice, hay que salir con barbijo. No hay que salir con barbijo. Bueno, no, hay que salir. Pongamos la fase 4. Nadie sabe lo que es la fase 4, pero todo el mundo quiere pasar la fase 4. Bueno, salgamos todos ahora a partirnos. Bueno, salgamos a correr. Bueno, hay una desinformación tal, por justamente, porque no hay un equipo de comunicaciones que sea realmente competente a nivel gubernamental. ¿Cuántas veces escuchó el gobernador salir a hablar de esto, Ope? Sí, nos preguntamos eso el otro día, ¿por qué no ha venido cuando tuvo un brote y corra y tuvo que volver a la fase 3? Era como un... Le digo una cosa, mi estimada. De todas las 25, 22 provincias que hay solo dos o tres provincias en donde el gobernador no salió. Una de ellas es Córdoba. Nosotros siempre estamos dando la nota, ¿no? Mm. Qué raro, que no le parece extraño que el señor el gobernador no salga a decirle, parece tranquilo, cordobeses, vamos a hacer esto, que salga en una conferencia de prensa, decir cómo estamos, de por qué se pasa de repente de fase 4 a fase 3 y sin esperar los 15 días de nuevo se pasa a fase 4. No tiene como malete loco, ¿me entiendes? Claro. Y los que más o menos entendemos algo de esto, vemos que es peligroso pasar a la fase 4 de nuevo ahora, cuando de repente, cuando se abrió vía Twitter, esto lo quiero recalcar porque no se comunica el pase de una fase a otra vía Twitter. Vía Twitter comunicó el ministro y se pasó, y al día siguiente era una manada que salía a la peatonal y se desmadró todo, y hubo ese brote de repente contagió a 16 barrios. Bueno, además, lo del italiano también fue una imprudencia terrible, llevar 38 pacientes de COVID positivos a un lugar donde había gente de riesgo, porque hay muchos pacientes panes, ahí ustedes saben, italianos, que eran COVID negativos. Claro. Y bien, eso también produjo que una de las personas que trabajaba también en tránsito se hubiera contagiado, no sabía que estaba contagiado y tuvo que cerrar toda una sala de clínica médica en tránsito Cáceres. También de ahí derivó un brote en Mayuzumá, bueno, en Montecristo, creo, bueno, en varios lados. Entonces, creo que acá se están haciendo las cosas, se está yendo después de las consecuencias, ¿no? No se está previniendo. Y encima, esto que ha pasado es cortar el hilo por lo más fino. ¿Sí? Cortar el hilo. Entonces, yo digo, si van a imputar a esta gente, ¿por qué no imputaron entonces a toda la gente del italiano? Y yo asumo que la gente del italiano es totalmente inocente. La gente del italiano cumplió con su deber. Le mandaron 38 pacientes y recibieron 38 pacientes. En esta orden de pensamiento del señor fiscal, tendría que imputar al director del italiano, qué sé yo. Cosa ridícula, claro, lo estoy dando como una cosa ridícula. Claro, porque no es una peca. ¿Hay otro antecedente de que se haya imputado un médico como está pasando acá en Córdoba? Que yo sepa tan rápidamente y tan injustamente, no. Porque, bueno, ya digo, el fiscal Godoy logró lo que no se había logrado en la historia de Córdoba, meter a 7.000 personas que nunca salen, porque el médico se está ocupado, o le cuesta, o no es de manifestarse, el médico, uno conoce, le digo, sin clase, yo fui presidente de la Gremial durante muchísimos años en el hospital de urgencia, para llevar al médico a una asamblea había que arrastrarlo, más o menos, porque el médico está preparado para otra cosa, no le gustan las asambleas, no le gustan las protestas, no está muy de acuerdo con estas manifestaciones. Esto fue hartazgo. Esa fue la gota que rebalsó el vaso que ya venía demasiado lleno con injusticias. Y esto fue, esto, y fiscal derramó el vaso, y creo que acá no se vuelve, porque no sé si el señor gobernador, sabemos que la justicia no es independiente, entonces el señor gobernador debería tomar carta en el asunto y ver, señores, tenemos un personal sanitario, bueno, vamos a cuidarlo distinto. Vamos a cuidarlo de otra manera. No creo que sea esta la manera de cuidarlo. Convertirlo en victimario no es la manera de cuidar a tu soldado, ¿no? Sí, no. Peca, después de la caravana, 7.000 médicos, las réplicas en los distintos lugares, acá en el Valle también hubo una caravana, y sabemos que en distintos lugares de Córdoba también. ¿Hubo algún contacto con el gobierno? ¿Han dicho algo? Sé que mientras estaba pasando esto, un poquito antes, a las 4 de la tarde, estaba reunido el presidente del consejo, el doctor Andrés de León, con el primer ministro, y bueno, salió con la promesa de que iban a tener todos los elementos de protección, qué sé yo, bueno, promesa que ya tendría que estar cumplida hace 2 meses, pero bueno, vamos a suponer. A mí me gustaría otra promesa, a mí me gustaría que haya una justicia en serio, a mí me gustaría que haya una justicia independiente. A mí me llama muchísimo la atención esta incompatibilidad de decir, bueno, el dueño de repente, que no te ha imputado, el padre de un vocal, me llama la atención, lo pongo así, me llama la atención. Entonces, ¿A ustedes no les llama la atención? Pregunto. Sí, es rarísimo, pero aparte que eso que yo le preguntaba es porque estuve buscando y no encontré otro antecedente en que por este contexto tan particular que estamos viviendo se imputara a un médico. Eso no encontré, eso al menos, que sea no. Algo, y como dice usted, con esta rapidez. No, claro, llaman la atención dos cosas, esto, la injusticia y la rapidez. Entonces uno dice, ¿el fiscal se está actuando solo o no está actuando solo? ¿Al fiscal lo ordenaron imputar? ¿Hay algo atrás que nosotros no sepamos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué un fiscal que ni siquiera está nombrado por concurso imputa así nomás de golpe así? ¿Qué pasó ahí? Entonces todas son preguntas que nosotros nos hacemos, pero sí lo que esto nosotros, todos los que salimos ayer estamos seguros de que la justicia ahora en Córdoba es injusta y está atacando a quienes no debe atacar. O sea, le puedo asegurar que el doctor Figueroa en este momento está pasando momentos realmente tenebrosos, momentos muy duros porque es muy duro que te pinten los dedos, de que te imputen por algo que vos sabés que lo único que has hecho es cumplir con tu deber. Es más, reclamaste de que hubieran medios necesarios para proteger mejor a los ancianos y no se cumplió eso, no se cumplió su pedido y encima te imputan. Es muy duro. Está viviendo momentos, contagió a toda su familia, por supuesto, el doctor. Y bueno, imagínense cómo puede estar, póngase un poquito en la piel de esa persona que es un juramento y que está ahí para dar servicio y viene un tiro por la nuca. Es muy duro. Teca Soriano, médico, poeta, activista de causa justa, le pedimos que a través suyo le haga llegar al médico Lucas Figueroa, acá de parte de nuestro programa y de la radio Tincu, la FM comunitaria de Mina Clavero, toda nuestra solidaridad, y que sepa que acá, como mi compañero le comentaba, es raro que se den muchas protestas masivas, somos poquitos los que salimos a la calle, pero ayer realmente emocionada ver la caravana de autos que dio vuelta por el pueblo de Mina Clavero y cómo llegaron al hospital y la gente aplaudiendo. Sí, fue en toda la provincia, ¿no? Fue en toda la provincia, en todas las localidades de la provincia, hasta las más chiquitas, fue algo muy conmovedor, muy. Le puedo asegurar que yo he vivido muchísimas marchas, y salvo las marchas de multitudinarias del día del 24 de marzo, salvo esas marchas que realmente no me conmovió nunca tanto en una marcha de médico, ¿no? La verdad que fue muy conmovedora. Y creo que a Lucas le ha llegado y yo le voy a hacer llegar sus saludos y su solidaridad. Le agradezco muchísimo la gentileza de llamar, ¿eh? No, gracias a usted, y bueno, vamos a estar atentos y vamos a seguir saliendo las veces que sea necesario por esta injusticia. Y bueno, a cuidarnos todos. Muchas gracias, Teca. Bueno, cuídense, les mando un gran abrazo. Abrazo enorme. En Viena hay 10 muchachas, un hombre donde solloza la muerte. Hay un bosque de palomas disecadas, hay un fragmento de la mañana. En el museo de la escarcha hay un salón con 1000 ventanas. Ay, ay, ay, ay, ay. Toma este vals con la boca cerrada. Y en Viena hay 4 espejos donde juegan tu boca y los ecos. Hay una muerte para piano que pinta de azul a los muchachos hoy vendidos por los tejados. Hay frescas guirnaldas de Dios.